es nuestra ley 180-2018, en la cual nos permite la regularización de nuestras deudas tributarias, nuestra amnistía tributaria. Se llama amnistía tributaria porque podemos regularizar en un 80% nuestras multas y nuestros intereses, que en su momento, desde las gestiones pasadas, no fueron pagadas en su totalidad. Entonces el sistema ha ido generando multas e intereses de esas gestiones atrasadas. Ya para nosotros nos genera una, como se dice, una mora tributaria. Lo que queremos como alcaldía es regularizar esta situación económica que tiene cada contribuyente, y para todos ustedes sería un beneficio importante. Aquellas personas que no han podido poner sus vehículos a su nombre, sus viviendas a su nombre, porque se les ha ido cargando multas e intereses, esta es la oportunidad, compañeros. En todo este periodo donde va a estar en vigencia nuestra ley, ustedes van a poder regularizar, van a poder tener, como se dice, saneado ya, ¿no?, su vehículo, su inmueble o su patente ya a su nombre, van a poder beneficiarse de esta ley. Y quiero aclarar, por favor, para todos los medios de comunicación y todas las personas presentes, no es un perdonazo como se ha venido diciendo en algunos medios de comunicación o algunos concejales, ¿no? No es un perdonazo, compañero. Esto es una regularización de deudas tributarias, una amnistía tributaria. Toda aquella persona que ha venido pagando puntualmente sus impuestos sigue beneficiándose de un 15% de descuento que cada año hacemos. Eso gracias a nuestra ley municipal. Sin embargo, esta amnistía tributaria, ¿qué les permite? Que ustedes puedan pagar su impuesto, el impuesto real, como tenían que pagarlo en el año que tienen vencido, su impuesto total. Pero se le está haciendo un descuento del 80% a estas multas y a estos intereses que ustedes tenían.